un cierre muy contundente, drástico, drástico, radical, del ruido al silencio. Bueno, ahora vamos a seguir con Gisley y con John, que vienen desde Noruega. Los visuales los estará haciendo Maite. Bueno, también un poco de ruidismo noruego. Nuevamente agradecer al Centro Cultural de Moravia, a Platoedro, a Parque Explora, Colaboratorio y al Parche, que siempre está ahí como haciendo el aguante. Gracias, Hacker School, Hacker Noise, y bueno, que vengan más ruidos.

Sí, eso. Bueno, para cerrar, vamos a hacer una jam. Para cerrar como la apertura de Pixel, de Transpixel. Entonces, nada, como que se suba otra vez la hacker, corazón de robota. Y bueno, no sé si Johnny quieran como hacer una jam session. Ey, se fueron los músicos. ¿Sí o no? Bueno, jam session.